San Agustín recuerda que esos pobres, esos necesitados, esos enfermos que Dios ha puesto en nuestro camino, enfermos, personas a las que cuidar, personas a las que entregarse, esas personas, dice que eran como comisionados, es decir, formaban parte de la providencia de Dios para recoger nuestras buenas obras y llevarlas delante de Dios. Es como si se dijese, ese pobre, ese enfermo, esa persona que Dios ha puesto y que te ha dado a ti una ocasión de que tú, pensando que le haces a él un favor, ese pobre, ese enfermo, te estaba haciendo a ti un favor para que tus buenas obras fuesen presentadas delante de Dios. Es curioso esto, es como si algún día entenderemos cosas como estas que ahora nos resultan incomprensibles, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, pues alguien que ha entregado su vida o unos años importantes en su vida, pues a cuidar a un enfermo, cualquier situación, ¿no? Pues que uno puede parecer que es mortificante, ¿no? Mortificante. Y cuántas personas mayores pues dicen, ay, yo lo que no quisiera es dar trabajo en casa, no quisiera pues suponer ningún sacrificio para nadie. Bueno, y no nos damos cuenta que en la providencia de Dios somos una ocasión para presentar, como si fuésemos una bandeja que Dios ha pensado en ella, para que las buenas obras de esa persona, que le cuida a ese enfermo, o que ayuda a ese pobre, o lo que sea, una bandeja pensada por Dios para presentar las buenas obras y llevarlas delante de Dios. Algún día entenderemos esto, ¿no?